11:25 minutos, proseguimos con más protagonistas dentro de lo que es el recinto de las casetas, dentro de lo que es la zona de Las Palmeras. Un año más, estamos hablando ya que desde el año 2015 que se puso en marcha esa iniciativa, se ha venido repitiendo. Un año más, vamos a poder contar con la ludoteca, un servicio que ha tenido bastante éxito, de ahí que se, como decimos, se vaya repitiendo cada año y muy demandado para por los padres y madres, bueno, pues dentro de lo que es ese recinto lúdico de Las Palmeras, por los propios pequeños que, bueno, pues durante un tiempo a lo mejor sí que pueden disfrutar del resto de casetas, pero que acaban, bueno, pues hartándose un poco y que tienen, bueno, pues su lugar también de diversión en esta ludoteca, que también supone, bueno, pues un respiro, entre comillas, para los padres, para que puedan disfrutar de las casetas en sí y sepan que los críos están bien atendidos y además de forma muy cercana, a pocos metros. Como decimos, la ludoteca que vuelve a ponerse en marcha este año. Vamos a conocer todos los detalles, además de otra serie de aspectos relacionados con las áreas de Isabel María Bazán, como saben, delegada municipal de Asuntos Sociales, Educación, Infancia, Tráfico o Policía, entre otras delegaciones. Isabel María, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues a pocas horas de la puesta en marcha ya, ¿no?, de esta feria, la ludoteca vuelve a ser pues uno de los espacios protagonistas para también los más pequeños, para que puedan disfrutar en el recinto de las casetas, ¿no? Efectivamente, estamos terminando los últimos detalles de la caseta municipal de la ludoteca en el recinto de la Plaza de Las Palmeras. Bueno, este año tenemos como novedad, hemos querido avanzar un poco más en lo que ya teníamos, es decir, que como tú bien has dicho, esto es algo que no se hacía anteriormente. Este equipo de gobierno apostó también por la infancia con respecto cuando llegaba la feria. Sabíamos que había también algunos problemas cuando los padres iban al recinto de ferial, bueno, porque había muchas veces los pequeños no sabían dónde distraerse o dónde jugar. Bueno, pues entendimos que era importante hacer un espacio para estos pequeños. Y bueno, desde 2015 que tenemos la ludoteca, cada día, cada año que la hemos organizado, bueno, hemos intentado de que hacer novedades. Y este año, como novedad, decir también que está ubicada entrando a la Plaza de Las Palmeras en el margen izquierdo, que hemos puesto una portada nueva y que anteriormente hemos tenido 120 metros, que es lo que utilizábamos como ludoteca. Bueno, pues este año la hemos ampliado y tenemos una ludoteca municipal de 200 metros. Se está adornando por dentro con muchos colores, como farolillos, como no podría ser de otra forma porque estamos en feria, pero por dentro, bueno, estamos haciendo un adorno especial. Y entendemos que va a ser una ludoteca lo suficientemente amplia y grande para que nuestros pequeños y pequeñas, bueno, puedan pasar unos buenos ratos. Yo he pasado precisamente esta mañana por allí, por el recinto de las casetas, y se estaban ultimando, ¿no?, los detalles en el interior, como decías, de una ludoteca que, para aquellas personas que la recuerden de años anteriores, como nos comentabas, este año tiene esa diferencia, ¿no?, que está la entrada a la izquierda, es la primera caseta que nos encontramos, antes era la caseta municipal. Bueno, pues vemos una, con decoración, rayas rojas creo que, y blancas, junto al lado de la caseta municipal, ¿no? Sí, efectivamente, está justo al lado de la caseta municipal. Como tú bien has dicho, bueno, pues yo creo que se va a ver suficientemente. Hemos puesto unos adornos de una gitana y unos gitanitos, lo típico de la feria. Una portada nueva para que sea visible nuestra ludoteca municipal. Bueno, y dentro nos estamos esmerando también en que por dentro esté adornada y esté atractiva para los pequeños. Se duplica casi la superficie de 120 metros cuadrados hasta 200, nos dices, y sí. Lo cierto no es que se comprobaba años atrás que, dado el éxito, que se quedaba pequeña, ¿eh? Efectivamente, veíamos que otros años atrás pues ha tenido muchísima aceptación. Y había ciertas horas en el margen del día de los días de la feria, bueno, pues que estaban con bastante afluencia de pequeños. Y bueno, este año hemos querido, bueno, ampliarla un poco más. Hemos cogido, como ya bien dicho antes, unos 200 metros. Sigue por dentro como anteriormente teníamos. Tiene su aseo, tiene su aire acondicionado. Va a tener dentro también un castillo inflable. Bueno, y tenemos programado un montón de actividades para cada día. ¿Qué empresa es la responsable, podemos decir, ¿no?, de esta concesión, de lo que es la ludoteca? Sí, es una empresa que tiene, bueno, que sabe, lleva trabajando todos estos años con nosotros desde 2015. Es una empresa que ha trabajado y además bien con la ludoteca. Bueno, y este año ha presentado, es la única empresa que ha presentado el proyecto. Bueno, y también se les ha dado a ellos y confiamos en el trabajo que han realizado durante estos años atrás y en la empresa Arcoiris. Sí que continúa, ¿no? La empresa local Arcoiris. Efectivamente. Es la que, bueno, pues sigue llevando, como decimos, esta ludoteca infantil. ¿Para niños de qué edades? Bueno, pues nosotros casi siempre hemos puesto los niños que son de 3 a 10 años, ¿vale? Y en un horario de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, que creemos que es un amplio horario el que tenemos abierto, aunque algunos padres nos requieren de que abramos un poco antes. Pero la verdad es que ya desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche pensamos que es un horario suficiente para los pequeños. Sí. Y bueno, decir que hay un montón de talleres, y voy a reseñar si acaso alguno para que los padres vayan sabiendo en qué se van a divertir los pequeños. Y el día 12 habría tarde de sevillana. Todo esto digo aparte de los talleres normales que se hacen habitualmente, como de globoflexia, como de pintura. Entonces el día 12 habría taller de sevillana, y el día 13 también habría taller de abanico, el día 14 había taller de collares y pulseras, y el día 15, bueno, pues el día 15 se va a hacer un poco de todos los distintos talleres que están allá en eso durante la feria, durante los días anteriores se van a volver a hacer. Y sí, lo que ya nos vamos al último día, el día 15, bueno, pues el día 15 por la noche tenemos una sorpresa preparada para todos los niños que estén en nuestra ludoteca, y bueno, esperemos que les guste. Es una sorpresa con mucho cariño para todos los niños que estén en nuestra ludoteca municipal. Tal y como nos lo comentas, no nos vas a precisar más nada, ¿no? Bueno, yo quiero dejar la sorpresa, y yo creo que le va a gustar tanto a pequeños como a mayores, y entiendo que es como la traca final de nuestra feria Nubri, que es en las Palmeras, ¿no? Y entiendo que, bueno, que no voy a decir nada porque entonces debería la sorpresa. Lo que sí puedo adelantar es que les va a gustar seguro. Que va a gustar, ¿no? Sí, les va a gustar seguro. ¿Tiene que ver algo con personajes o con actividades? Bueno, por ahí lo dejamos. Bueno, pues eso para el último día de la ludoteca, que como nos comentabas, por tanto, no se limita, ¿no?, a que tenga allí su castillo inflable, que puedan jugar allí dentro, sino que además, ¿no?, se intenta siempre que haya talleres, actividades, los que se entretienen los críos, ¿no? Sí, ya te digo, no solamente los talleres que te he dicho o que te he reseñado, sino que habrá también talleres de marioneta, talleres de juegos tradicionales, talleres de pintura, talleres de música. La verdad es que es un programa bastante extenso el que se va a hacer durante, entendemos, imagínate que desde las 4 hasta las 12 de la noche, pues son muchos talleres los que se pueden hacer en estas horas. Y está todo programado y entendemos que va a salir todo bien como en años anteriores. Confiamos en la empresa y sabemos que lo van a hacer bien. De hecho, así ha sido, y bueno, pues ahí está el éxito, como decimos, desde que en el 2015 se pusiese en marcha. La verdad es que surgía, ¿no?, como una idea ante una necesidad de los padres, entre los propios niños, ¿no?, para poder divertirse, y a partir de ahí se ha ido consolidando con una grandísima participación, ¿no? Efectivamente, nosotros sí teníamos claro lo que queríamos hacer en el recinto de Las Palmeras. Había casetas para la juventud, había casetas tradicionales, estaba la caseta municipal, bueno, y entendíamos que había algo que faltaba, ¿no? Algo que faltaba para que los pequeños pudieran también, los padres pudieran, a la vez que pudieran disfrutar los padres, pues los pequeños también estuvieran disfrutando y estuvieran pasándolo bien y no estuvieran solamente en las casetas de mayores. Sí. Creemos que ha sido un acierto. Este equipo de gobierno apostó en ese momento por la ludoteca municipal. Creemos que ha sido un acierto, igual que este año, bueno, pues como novedad también tenemos la caseta de la juventud. Esperemos que lo estamos preparando todo con mucho cariño para que, bueno, los jóvenes también tengan ese espacio, los jóvenes que no puedan entrar en las casetas de la juventud porque no hayan cumplido los 18 años. Es un compromiso que hizo la alcaldesa y es un compromiso que este equipo de gobierno está formalizando, y bueno, esperemos que, bueno, que se diviertan y que lo pasen bien, porque también se está preparando una caseta de juventud con foco, bueno, con todo lo que conlleva, que como cualquier caseta de juventud. Entendemos que también le estamos dando el espacio a esas edades que hay ahí un poco más dificultosas porque no pueden entrar en las casetas de adultos. La única excepción, por supuesto, es que no se vende alcohol, ¿no? No se ofrece alcohol en la barra. el resto, bueno, pues se va a adornar y va a ser un espacio pues igualmente de diversión, ¿no? La única diferencia es el alcohol, porque ya verán los jóvenes cuando vayan, bueno, que tienen sus focos igual que las demás, que van a tener su DJ y que van a estar adornadas igual, que no es una caseta que no va a estar adornada como la de la juventud, es una caseta muy bonita y va a estar adornada. La única diferencia es que no hay alcohol, pero el hecho de que no haya alcohol no significa que no puedan tomar, no solamente puedan tomar refrescos, sino que hay muchos tipos de bebidas que son sin alcohol y que se pueden hacer muchos tipos de bebidas sin alcohol. Bueno, y entendemos que está específicamente, los padres tienen que confiar en que ahí no se vende alcohol, que es una caseta especialmente para ese tipo de, o para esta franja de edad en la que no son adultos y no pueden beber todavía alcohol. Había además una concesión especial, un acuerdo, ¿no?, con los concesionarios para llevar adelante, ¿no?, toda la idea, el proyecto de esta caseta, ¿no? Sí, esto está hablado ya, mi compañero José Manuel Rivera ya tiene hablado con los caseteros a qué se va a dedicar cada caseta y ellos saben que esta caseta está dedicada exclusivamente a la juventud, a gente joven que no haya cumplido los 18 y que pueda también tener su espacio. Entendemos que hay ahí, también había otra franja de edad que era complicada para los jóvenes en la que no se les permitía el acceso a las casetas de juventud por no haber cumplido los 18 años y estaban ahí como una especie de limbo. Bueno, pues el compromiso de este equipo de gobierno, como he dicho anteriormente, de la alcaldesa, era una caseta para ellos. Bueno, y ya este año la van a tener. Esperemos que la aprovechen y bueno, y que puedan pasarlo bien y divertirse, al fin y al cabo, que es lo que se pretende. Además, como comentas, ¿no?, era una demanda, muchos padres, sobre todo en edades con hijos, en edades comprendidas, en esa franja que hemos señalado, lo demandaban, ¿no?, un lugar donde poder divertirse, porque en esa franja como que quedaban un poco fuera de todo lo que había programado, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, cuando nosotros entramos en este equipo de gobierno, entró en el 2015, estuvimos analizando la feria y igual que te digo que vimos el tema de la demanda, de que no era una demanda, sino algo que sí veía este equipo de gobierno con respecto a los pequeños y organizar una ludoteca municipal dentro del recinto de la feria, pues también era, esto sí es verdad, es una demanda. Yo el año pasado en plena feria, bueno, tuve una reunión informal con un montón de chavalas y chavales que me llamaron porque me hacían la demanda de esta caseta. Bueno, yo me comprometí a que lo íbamos a mirar, a que lo veríamos con la alcaldesa y con nuestro equipo. Bueno, y aquí a los hechos me remito, ya la tienen. Lo único que les pido es que, bueno, que la aprovechen y que disfruten de que es algo que se ha hecho con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, especialmente nada más que para ello. Importante también eso, ¿no? Digo, para consolidarlo de cara al futuro como proyecto, el que haya participación, ¿no?, una vez que se ha puesto en marcha, se pone en marcha este año, ¿no? Efectivamente, es un esfuerzo económico el que hace también este equipo de gobierno en la caseta esta nueva de juventud y entendemos que, bueno, que es una herramienta que sí deberían de utilizar todos estos jóvenes. Yo sí he escuchado con los jóvenes que también tienen, la verdad, yo he escuchado de gente que tiene mucha ilusión por estar en esta caseta, ¿no? Es un espacio que está para ellos. Punto de encuentro también para ellos. Es un punto de encuentro para ellos y es un punto de encuentro también, entiendo que va a tener éxito. Yo confío en que los jóvenes, bueno, pues les guste y disfruten en la feria, en su caseta. Y es la forma en la que se ha dado respuesta, como decimos, a esa franja de edad, porque para los más pequeños ya estaba la ludoteca desde hace esos años, desde el 2015. Bueno, estaba también la caseta municipal y el resto de casetas que ya eran la municipal, evidentemente, para todos los públicos, pero el resto para, sobre todo la de juventud, ¿no? Tenían que ser mayores de 18, así que se viene también a dar respuesta a esa franja que quedaba ahí, ¿no? Efectivamente, yo como concejal y como madre, es verdad que siempre también he recibido, tanto de padres como de madres, algunos problemas a la hora de que, bueno, que querían hay chavales que están rozando incluso los 18, tienen 17, pero no se les permite entrar a las casetas y se encuentran un poco ahí en el limbo, como dice, un poco perdido. Bueno, pues ahora mismo tienen ya habilitada una caseta en la que pueden divertirse y no tienen ningún tipo de problema. Ya digo, la única diferencia es que no había alcohol, o sea que para pasárselo bien, no entiendo que no necesitamos alcohol para divertirnos y reírnos y bailar y pasárnoslo bien, bueno, y por eso hemos montado esta caseta especialmente para ellos. Caseta que va a estar perfectamente identificada, ¿verdad? Al entrar a la derecha, en este caso, nos encontraríamos. Efectivamente, Estaba, en este caso va a estar montada donde estaba el año pasado la ludoteca municipal. Bueno, pues este año está ahí la caseta de la juventud. Y sobre la ludoteca, volviendo, como decimos, a este espacio, que, recuerden, bueno, se ve perfectamente además la entrada, a la izquierda, se ve además con un cartel identificativo, esa ludoteca. ¿Qué precio va a tener este año? Bueno, nosotros no hemos querido modificar los precios y nosotros lo que hacemos es que hay una, de hecho me lo acaban de entregar ahora mismo, tenemos unos tickets que valen un euro. El euro te da derecho ahora a que esté el pequeño o la pequeña esté en unas dos horas. Si tú cuando tienes que a las dos horas tienes que ir a recogerlo, si por lo que sea cuando tú vayas a recogerlo la caseta está suficientemente amplia, no hay mucho pequeño, bueno, pues si tú quieres puedes volver a pagar otro euro y estaría otras dos horas. Habitualmente es como hemos trabajado y es como nos ha ido bien y no hemos tenido ningún tipo de problema. Hay veces que... Y decirle a los padres, para su tranquilidad, que todo el niño que entra se recoge el nombre y apellido y el teléfono del padre o la madre, que para que en cualquier momento, nunca ha pasado nada afortunadamente, pero para que en cualquier momento pueda estar localizado el padre o la madre. O sea que nosotros tenemos registrado el nombre y número de teléfono de cada padre o madre que va a llevar al niño a la ludoteca. Y dado, ¿no?, la gran participación, el gran éxito de la ludoteca, se tiene que incluso especificar esa dinámica de utilización, en el sentido de que a las dos horas, se puede un poco mantener a los niños si no hay demanda, porque lo que suele ocurrir es que ya hay personas esperando en muchos casos, ¿no? Efectivamente, sabemos cuáles son las horas de máximo cuando está más llena la ludoteca, pero bueno, tienen que entender también, bueno, que tienen derecho unos padres también para poder acceder con los pequeños. Entonces, a las dos horas, nosotros generalmente ponemos un cartel, pero siempre que va un padre se le explica que lo que es la entrada del euro es para que el niño esté dos horas. A las dos horas tiene que ir a recoger al niño, y si por lo que sea se ve que hay suficientemente espacio para que ese niño pueda quedarse y se quiere quedar, pues no hay ningún problema, pagaría otro euro y se podría volver a quedar otras dos horas. Pero si la caseta, por lo que sea, está llena y hay padres esperando, este niño tendría que salir y darle la oportunidad a otro que esté en cola. Comentabas antes, ¿no?, que la ludoteca, con esos 200 metros cuadrados este año, esa ampliación, además cuenta, cómo ha sido así hasta ahora, con sus aseos y también con aire acondicionado, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros sí lo teníamos muy claro, no queríamos que en ningún momento los niños tuvieran que salir a ningún de la ludoteca, ni tuviéramos que llamar tampoco a los padres para que tuvieran que ir al aseo. Y bueno, desde el principio hemos tenido montado un aseo, este año tenemos montado un aseo, y como no puede ser de otra forma, sabemos que a mediodía hace bastante calor en las casetas, bueno, y tenemos montado también un aire acondicionado del que se monta habitualmente en las casetas municipales, que es un aire acondicionado bastante bastante grande. Así que estamos cuidando todos los detalles y bueno, esperemos que guste tanto a niños como a padres, y lo estamos haciendo con esa intención. Pues los más pequeños, además de las atracciones de feria, por supuesto, que son las atracciones estrella, ¿no?, de cualquier feria para los más pequeños, bueno, pues también cuentan con en el espacio de las casetas, con este servicio que vuelve a ponerse en marcha, el de la ludoteca infantil municipal, en la entrada a la izquierda, lo verán perfectamente, bueno, pues esa nueva ubicación con esa ampliación de 200 metros cuadrados en esta edición de la feria. Eso en torno a la ludoteca. La verdad es que, aprovechando que estamos hablando con Isabel María Bazán, entre otras áreas, por ejemplo, responsable de asuntos sociales, en ese sentido destacar, ¿no?, que también desde este área se colabora en el sentido de, para las familias más necesitadas, ¿no?, que puedan contar también, por ejemplo, con pueden disfrutar de esa comida de feria que se organiza en la caseta municipal, o también de las atracciones de feria, ¿no? Sí, efectivamente, pero no quería que se me olvidara, Juan Carlos, ¿sí?, agradecer desde aquí, desde nuestro equipo de gobierno, al trabajo tan importante y tan laborioso que están haciendo todos los trabajadores municipales en la feria. Están todos los trabajadores volcados en cada uno con su empeño en su departamento, urbanismo, obra, todo el personal que está montando el tema de las casetas, todo el personal que está montando los farolillos, y bueno, desde aquí queríamos agradecerle el trabajo tan inmenso que están haciendo. Creo que es importante que, bueno, que se haga valer también todo el trabajo que se está haciendo para que después todos podamos verlo bonito y para que nos podamos divertir en feria. Hay mucho trabajo de mucha gente por detrás, y bueno, y quiero desde aquí agradecerle a todos los trabajadores municipales el esfuerzo que están haciendo. Son muchos detalles en toda la feria, y la verdad es que decíamos, ¿no?, con Virginia también lo comentamos, con Virginia Bazán, con también José Manuel Fernández Rivera también. Decíamos que aunque se concentra, es una, la feria depende de festejos, pero que al fin y al cabo supone, ¿no?, la coordinación de prácticamente todas las áreas del ayuntamiento. Efectivamente, nosotros afortunadamente somos un gran equipo, somos compañeros y compañeros concejales que nos apoyamos unos a otros, y bueno, estamos implicados en todas las áreas, y si hay que ayudar luego al compañero, estamos aquí para eso. Cada uno no solamente nos ocupamos de lo nuestro, sino nos ocupamos también de los demás compañeros, y creo que también esta labor es importante, y esa labor también se refleja después a la hora de cómo se termina todo y cómo al final se ve todo el trabajo que se ha realizado. Y por eso quería saber no solamente el trabajo que se hace con nosotros como equipo de gobierno, sino la ayuda que tenemos extraordinaria también de todos los profesionales de este ayuntamiento. Como comentábamos, ¿no?, también es importante en una feria que las personas, las familias con menos posibilidades tengan la posibilidad, la oportunidad, ¿no?, también de disfrutar de la feria, y esto se hace a través de servicios sociales. Efectivamente, yo ya hablo ahora como concejal también de servicios sociales. Nosotros trabajamos con muchas familias que, bueno, que por cualquier circunstancia lo están pasando un poco mal durante este año. Y bueno, aparte de trabajar todo el año ayudándole en ciertas cosas que esta familia necesitan, nos acordamos cuando vienen también las ferias, bueno, en que no tengan que pasar mala feria por sus circunstancias familiares. Y desde servicios sociales siempre se les da, para la caseta municipal, todos los días se les da una serie de vales de comida para que vayan a comer allí y puedan disfrutar de la feria. Y bueno, también nosotros a la Asociación de Feriantes les pedimos una serie de tickets de atracciones, y también se las damos también a esta familia para que se la puedan, lo puedan dar a sus pequeños, para que bueno, también puedan montarse los cacharros y no tengan muchos problemas económicos. Que todos sabemos que bueno, que los pequeños no quieren montarse una vez y otra, bueno, pues en la medida que podemos ayudamos también a estas familias con unos tickets de atracciones de feria para que se les reporte a la familia. Y sí, no se me quería olvidar también, especialmente, que bueno, quería darle las gracias a la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que también nos ha dado unos tickets que hemos dado precisamente, se están entregando hoy también a la familia, para una merienda en la caseta de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, una merienda con magos que se va a hacer también esta feria. Entonces nosotros se lo hemos agradecido y se lo estamos dando también hoy mismo a esa familia. Pues ahí queda también ese apunte. Y ya para finalizar, lo referente a, bueno, pues otras áreas bajo responsabilidad, ¿no?, de Isabel María Bazán, como puedan ser policía o tráfico, apuntar lo que ya decíamos en su momento. La pasada semana hablábamos de la puesta en marcha de ese dispositivo de seguridad y tráfico. Desde ayer en vigor lo que es el cambio de sentido, ¿no?, de la calle Marroquineros, y a esto se le añaden durante estas horas los cortes que pueda haber en torno al Paseo del Prado por el montaje de atracciones, y desde esta tarde-noche la entrada en vigor de lo que todos conocemos, ¿no?, el corte de calles del propio recinto ferial, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, es algo que estamos en ello, ya está cortado el tráfico hacia el Prado, se desvía hacia calle Marroquinero, puesto que ya ahora mismo están montando todas las atracciones de feria. Bueno, aquello ahora mismo está cortado y entendemos que tiene que ser así para que bueno, todos los feriantes puedan montar con seguridad, y los transeúntes y los coches bueno, pues puedan pasar no puedan pasar, y lo decíamos, por la calle Marroquinero. En la Plaza de la Estrella ahora mismo no hay nada cortado, la policía lo que hace es regular el tráfico, porque como bien sabremos todos, bueno, pues ahora mismo están pasando todavía muchos camiones. Pero ahora admito cortado al tráfico, no hay nada. Esta noche, dependiendo de la hora en que se vaya a terminar lo de todo lo que esté montado para el pregón, bueno, veremos a qué hora hacemos el corte. No queremos decir una hora porque vamos a intentar, de la medida de lo posible, de no molestar mucho a que se haga un corte allí para aquella zona. Entendemos que el pregón hay que cortar, porque el pregón es a las 11, de 11 a 12, pero no sabemos tampoco si tendríamos que cortar un poco antes. Conforme vayamos viendo que esté todo preparado, todo listo, bueno, pues ya lo haremos. Sí que especificar, ¿no?, que debido a la afluencia de personas que se prevé, ¿no? Y como en otras ocasiones suele haber en la Plaza de la Estrella, por seguridad, por tanto, durante el desarrollo del pregón sí que se cortará el tráfico. Además, este año el escenario es en la Plaza del Petaquero. Por lo tanto, la Plaza del Petaquero, esa pequeña plazoleta que hay justo al lado de la Plaza de la Estrella, así que se corta durante exclusivamente el desarrollo del pregón, y una vez que finalice se vuelve a abrir, como ocurre durante toda la feria, ¿no? Sí, efectivamente, esa es una vía que sabemos que es de entrada y salida y es una vía que no va a estar cortada, va a estar cortada durante el pregón y a lo mejor un tiempo antes. Entendemos que también la gente que vaya circulando con los vehículos, que no solamente se corta por el tema del pregón, sino porque cuando hay un cúmulo de muchas personas, por seguridad tenemos también que hacer el corte. Así que vamos a intentar que sea el menor tiempo posible, pero ahora mismo no, sí es verdad que no puedo decir a la hora que se va a cortar. Entendemos que ahora mismo están trabajando allí y lo que se hace al límite es solamente regular el tráfico para que, bueno, dentro de lo posible, bueno, pues podamos hacer una vida un poco normal el tránsito para aquella zona. Insistimos muchas veces en esto, pero todos lo conocemos, ¿no? Lo que es el montaje de la feria en pleno casco urbano en nuestra localidad cada año y, por tanto, en la medida de lo posible, intentar evitar, ¿no?, el uso del coche en estas horas, ¿no? Bueno, ya tú sabes, como bien dicho en otras ocasiones, los ubriqueños conocemos cómo funcionamos y el caos que se puede montar ahora por aquella zona con los vehículos. Entonces, en la medida de lo posible, bueno, pues que los que tengan que ir trasladarse de un sitio a otro, pues creo que sería más interesante, incluso lo harían más rápido en ir andando que utilizar el coche. Primero porque va a ser muy complicado y van a tardar mucho tiempo en llegar a donde tengan que ir y después va a ser muy complicado el tema de aparcamiento. Así que, bueno, yo animo desde aquí que en la medida de lo posible, bueno, pues que los que tengan que hacer cualquier tipo de recao o cualquier tipo de, bueno, tengan que hacer cualquier tipo de gestión, bueno, pues utilicen o no utilicen el coche y en este caso lo hagan dando, que entiendo que va a ser más rápido. Bueno, vamos a quedar con ese último consejo, 11:52, Isabel María Bazán, no sé si hay algo más que apuntar, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado para toda esta información. Y seguiremos en contacto para ver cómo marchan las cosas a lo largo de esta feria, ¿sí te parece? Efectivamente, muchas gracias. Yo solamente lo que quiero desear aquí a todos nuestros vecinos y vecinas, una feliz feria, bueno, y que disfrutemos de ella con normalidad. Y muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. A ustedes, buenos días.